Bueno, charlamos un ratito con Guillermo Sorsoli. Guillermo, antes que nada, y ya se lo comentábamos a Ignacio, felicitaciones por este aniversario acá en Recalde, justo este día que son los 100 años, justo hoy, de Recalde. Sí, la verdad que doble satisfacción en lo personal, ¿no? Un año nosotros y el aniversario de Recalde. Coincidió justo, la verdad, una satisfacción. Y lindo remate. Sí, sí, bueno, salió bien. La verdad que salió muy bien. Vendimos todo, lo único que no se vendieron fueron los últimos 5 toros reproductores, pero después se vendió todo, muy ágil, muchas manos, como nos tiene acostumbrado Recalde, sí, ¿no? Sí, sí, yo le decía a Ignacio que en esta época del año ver esta hacienda, que está desvistada porque es natural, estamos todavía en invierno y está peluda la hacienda, faltona, pero la calidad está y está recepcionada. Hoy encerramos cerca de 700 terneros machos y 300 hembras, más o menos, no tengo justo el número, pero la gente sabe, estaba hablando con esta gente de acá, un compensatorio tiene este ternero con huesudo. Ternero blando, la gente, y bueno, y vos viste que hoy se pagó los precios que se pagaron, se paga un mango más, porque realmente la gente sabe lo que se lleva de Recalde. Claro. Y bueno, uno, por eso creo que un poco ingenuamente o no, apostó a esto, ¿no? Claro, claro. Y bueno, charlando yo con te decía recién fuera del micrófono, con un productor que compró de América, sí, de Roosevelt, sí, sí. Me decía que antes venía mucho Recalde porque saben las haciendas, sí, que hay, y ahora que ha empezado la feria otra vez empiezan a regresar otra vez. Eso es lo que yo notaba con las palabras tuyas. Cada remate se van agregando compradores, se va renovando la gente. Y bueno, y se suman a los que vienen, porque eso es lo importante, ¿no? Que se vayan sumando, claro, compradores, y aparece gente nueva que en muchos casos, como decís vos, yo venía en la época de Casa Subillaga, que llovía o podía dejar los... Sí, sí, sí. Y bueno, eso es lo bueno, ¿no? Aportar buena calidad al comprador. Bueno, Guillermo, felicitaciones nuevamente. ¿Y cuándo el próximo remate? ¿Ya tenés fecha? No, el mes que viene en Olavarría. En Olavarría. Y después, sí, en noviembre hacemos el de fin de año acá. Ajá. Pero no tenemos fecha, vamos a fijar. Todavía falta. Bueno, gracias, bueno, y felicitaciones nuevamente. Bueno, gracias, Hugo, vos por estar siempre presente. Y bueno, les agradezco a toda la gente de Recalde y la zona. Muy amable. Gracias. Gracias.